Llega el momento de salir a la calle, allí está Sol Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las mosquiteras y los mosquiteros del Bermejo. Bueno, en este momento me encuentro con Paloma Escalco, ella es concejal de Luján de Unidad Ciudadana, para que también estuvimos anteriormente hablando, viste, con uno de los feriantes y ahora tenemos este otro lado, ya de la concejal más formal, y bueno, para que nos cuente justamente esta situación. Muy buenos días. Hola, muy buenos días para vos y para toda la audiencia de la radio. Sí, la verdad, estamos acompañando a las y los feriantes, que la realidad es que el domingo fueron absolutamente maltratados por el gobierno, ¿no? A instancias municipales llegó la gendarmería, la policía y la policía vial a darles la mala noticia, la mala bienvenida, que no iban a poder trabajar como lo vienen haciendo hace más de 20 años, cada sábado y cada domingo, como forma de subsistencia, porque la verdad es que es su trabajo y es una forma que tienen para vivir, absolutamente válida, ¿no? Y bueno, la respuesta que tuvieron de las fuerzas de seguridad fue absolutamente disuasiva, se los requisó, se revisó su mercadería, se los trató realmente como delincuentes, a personas de bien que van a trabajar cada domingo, se levantan a la madrugada, a las 3, 4 de la mañana empiezan a llegar a Ugarteche, gente no solamente de Luján, sino de toda la provincia de Mendoza. Es una de las ferias más grandes que hay en Latinoamérica de venta, y no solamente eso, sino que se los invitaba a que se fueran, ¿no? No muy amablemente, sino que es algo muy grave lo que sucedió en cuanto a que la policía vial del departamento los invitaba a participar de una feria privada, denominada una feria social, ¿no? Donde no solamente los invitaba, sino que cada móvil de la policía los escoltaba a los autos hasta el ingreso, una feria que no tiene habilitación, que es una feria fantasma, digamos, ¿no? Que no tiene habilitación, que no se sabe quién es el dueño, y en la cual les cobraban a los feriantes para poder participar. El costo que tuvieron, más o menos, nos contaban que fue desde 50 a 300 pesos, dependiendo de la cara del cliente, ¿no? Un predio que no tiene baños, que no tiene agua potable, que no tiene ningún tipo de condiciones mínimas, que entendemos que deberían tener, aunque sea los predios privados, ¿no? O sea, que los obliga el Estado a ir hasta ese lugar, no se les garantizaron ni condiciones mínimas. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy preocupados porque, bueno, han sido parte de un robo que se ha cometido, ¿no?, hacia los feriantes de la zona. Tenemos entendido que son más de 4.000 feriantes, familias enteras, ¿no?, que, bueno, este fin de semana van a volver a presentarse en el lugar. ¿Y qué respuesta hay de parte de las autoridades con respecto a eso? Mira, la verdad es que, en primer lugar, los feriantes se presentaron el martes acá, buscando explicaciones, porque la verdad es que lo que sucedió no puede volver a suceder, y hoy jueves han sido nuevamente recibidos por el Ejecutivo Municipal. Obviamente que el Intendente no dio la cara, así que no los recibió. La propuesta que le hicieron es que se reorganicen en algunas zonas, ¿no?, cercanas, ampliando algunos metritos de cobertura. La realidad es que es una solución insuficiente, por algo el descontento de una gran parte de los feriantes de la zona, porque la verdad es que buscar que cerca de 3 kilómetros de feria se organicen en menos de 300 metros es más que imposible, digamos, físicamente es imposible. Entonces se van un poco con las manos vacías de la respuesta del municipio, que no solamente desconocieron el operativo que ellos mismos impulsaron, sino que la respuesta que les dieron es más que insuficiente. Lo que yo creo que se está buscando es que la feria desaparezca. Estoy convencida de eso. Lamentablemente, no tiene que ver con las políticas que impulsa este gobierno, que no hacen más que castigar a las clases más perjudicadas sociales, quienes más lo necesitan, digo, ellos buscan eliminarlo, y eso está claro. Lamentablemente, no, uno en las páginas de los diarios hegemónicos de comunicación vio ríos de tinta escrito donde el municipio tenía un plan maestro para regularizar y mejorar la situación de la feria, y la respuesta fue mandarle gendarmería y a la misma vez buscar cómo hace el neoliberalismo, ¿no?, que se dividan, que se peleen entre unos y otros, porque eso es lo que están buscando que suceda, y el sálvese quien pueda, ¿no? El que cada uno llegue a la hora que pueda, que se busque un puestito que pueda, y bueno, que trate de sobrevivir con eso. La verdad es que estamos muy preocupados con lo que está sucediendo, porque como vos decías, son miles de puestos de trabajo que están en juego en la feria de Ugarteche. ¿Y qué va a pasar este fin de semana? En el momento que los feriantes se presenten, ¿va a haber algún operativo? ¿Qué va a pasar? Mira, el compromiso, no se llevó a ningún compromiso, digamos, la municipalidad, como no reconoce que mandó a gendarmería, no reconoce tampoco el compromiso para decir que no estén presentes nuevamente el domingo, por lo que esperamos y apelamos, ¿no?, al corazón, que esperamos, sabemos que no tiene Omar de Marchi, pero por lo menos que intente y haga como que lo tiene, que no envíe a gendarmería, que no envíe a la policía, que la policía vial esté para ayudar en el tránsito, que es la única competencia que tiene, y que colabore un poco con eso nada más. Y la verdad es que la respuesta de... Bien, se cortó allí, pero nos están comentando y lo que nos está trayendo Sol tiene que ver con esto que hablábamos más temprano, recién con la voz de una de las feriantes, ahora con una de las concejalas. Lo que está sucediendo con la Feria de Ugarteche es, la verdad, que más que preocupante, es alarmante. Quieren que nos sigan en este lugar. Esto ya sucedió con nuestras ferias populares. Ahora retomamos la comunicación entonces. Bueno, concejal, le agradecemos muchísimo su tiempo y también su compromiso con todos estos feriantes que han llegado a este lugar, que desde esta semana han estado en este lugar para poder reclamar por un lugar de trabajo y por su, bueno, el pan de día que tienen que llevar, ¿no? Que son familias, familias enteras que van a trabajar también y que necesitan esta salida laboral. Así es, bueno, no, muchas gracias a ustedes por permitirme la posibilidad de dar a conocer la realidad que está sucediendo en Luján de Cuyo, en Ugarteche, y obviamente ponernos a disposición, porque bueno, esta es nuestra tarea como ciudadanos, como militantes, y en este momento como representantes del pueblo. Así que muchas gracias y a disposición. Bueno, ahí teníamos la concejal dándonos sus palabras, Paloma Escalco, concejal de Luján por Unidad Ciudadana, compañero. Muy bien, la verdad que es más que preocupante, Sol. Esto es lo que decíamos, lo que señalábamos. Vamos a ver cómo continúa esta situación. No es la primera vez que en nuestra provincia suceden estas cuestiones con nuestras ferias populares, ferias que llevan muchísimo tiempo. Nos sucedió con la Feria Popular de Guaymallén, y además le sumamos que hubo represión en su momento a la Feria Popular de Guaymallén. Nos está sucediendo ahora con nuestra feria de Ugarteche, una feria que es histórica en la zona, y bueno, esto es lo que está aconteciendo. Esperemos se solucione, esperemos no se sigan generando estas cuestiones arbitrarias que pasan por las ideas de un intendente, a veces de alguna parte del Consejo Deliberante, pero que nada tiene que ver con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Así es, totalmente. Esta solución, entre comillas, que lo podríamos llamar y poner, ha sido provisoria. Mientras tanto quedan un montón de trabajadoras y trabajadores que no saben qué es lo que va a pasar este domingo, que no tienen idea si van a poder trabajar, porque el traslado también de los elementos y de los productos para poder ir a venderlos es un viaje y es un gasto. Entonces no saben qué es lo que va a pasar. Así que bueno, estaremos atentos a cómo se vaya desenlazando esta situación. Y como decía la concejal, bueno, es una de las ferias más grandes de Latinoamérica, así que sabemos que hay más de 4.000 feriantes entre hombres y mujeres que están buscando esta salida y que el gobierno debería de hacerse cargo a una solución. Lo que se está pidiendo es trabajo, básicamente, es trabajo, no es otra cosa. Así que cada una de estas ciudadanas que han venido acá al lugar y que han estado viniendo durante toda la semana, esperemos que tengan una pronta respuesta favorable para cada uno de ellos y para cada una de estas familias representadas. Dos puntos en común que se juntan entre la Feria Popular de Guaymallén y la Feria de Ugarteche. Ambas pertenecen a dos zonas donde la gran mayoría de la población es de origen boliviana. ¿Qué hay detrás entonces de todo esto, además de decisiones arbitrarias? ¿Sí? Estamos hablando de que la población boliviana, que en su mayoría vive en Ugarteche, y muchos y muchas son partes de esta feria. Estamos hablando que la gran mayoría vive en el barrio Gómez Oro, en toda la zona de Belgrano, donde también son parte de la Feria de Guaymallén, y lo mismo sucede con la Primavera, con este sector que, bueno, por ahora no ha sido tocado. También allí está la feria de, no me voy a acordar el nombre, pero que es cercana también a la Primavera, donde también hay una feria histórica allí. Bueno, esperemos que esa no sea tocada. ¿Qué hay detrás de todo esto? Verdaderamente el compromiso de social, ¿no? De poder acompañar a estos trabajadores y trabajadoras y que no sean expulsados de su espacio, que además es histórico, porque llevan muchísimos años. Sol, si te parece, ya nos vamos a ir despidiendo porque se nos acaba el programa, compañera. Bueno, compañera, así será. Un abrazo grande para todas y todos. y vamos a estar atentos a cómo se vaya desarrollando esta situación. Se está pidiendo trabajo, nada más.